Bueno, hay que decir, ¿quién empezó esta guerra? ¿Es o no es una guerra de agresión y de conquista? Por supuesto que lo es. Y por supuesto que el bando causante e iniciador de las absurdas y gratuitas hostilidades entre viajeros y turistas ha sido este último, debido a la intolerancia de la industria del turismo y sus peces gordos satélites que necesitaban hacer dinero con todo, con todo, con todo. Y por ello han decidido instalar complejos turísticos de estilo mediterráneo acompañados de orquestas y charangas de animación verbenera en todas las partes del mundo que hasta el momento se habían librado de tan siniestra influencia. Tan estereotipada influencia. Siniestra por estereotipada. Ayer mismo nos enteramos de que la canción del verano del año 2007 se llamaba Aina Borgin y la habían perpetrado unos tales solo cada... Soy fuente de la Wikipedia, ¿cuál va a ser? Y agradeciendo a quien se desvela en proteger nuestra singladura vital, el no habernos visto obligados a experimentar el trance de escuchar una acumulación de sonidos tan presumiblemente atroz. Si los Pink Floyd hubieran llegado a escuchar esto antes de componer el Umma Guma, tal vez su psicodelia hubiera sido más violenta, dejando a Syd Barrett como lo que era, un humilde aficionado indie atrapado en alguna parte de sí mismo. Temblamos, sin embargo, ante la idea de que dicha canción, acompañada de la construcción de miles y miles de viviendas para ser usadas durante 2 meses al año, ahí despilfarrando con 2 cojones y con alegría, hubiera de llegar al Partenón de Atenas, a los lagos finlandeses, al barrio alto de Lisboa o al pantano de la Minilla, seguramente contaminado hasta los restos con detritus turísticos y trazas de salmonela y plástico de flotadores desechados con forma de patillo. Así que los gerifaltes, capitostes y prebostes del turismo internacional se reunieron en Dubái, donde de un tiempo a esta parte se juntan para huir de la libertad de expresión personificada en molestos manifestantes, con objeto de atajar de raíz el peligro que representaba el viajero, la persona que se desplazaba con ánimo de explorar la ciudad sin plan preconcebido, de perderse en las calles, de pasar tardes en los parques habiéndose gastado menos de 3 euros además de lo imprescindible, de subirse en los autobuses de línea de la ciudad en vez de los autobuses turísticos off-on, que siempre, dando vueltas, no van a ninguna parte, van a su precio. ¿Cómo conseguir que lugares del mundo que ofrecían paisaje, cultura o producción industrial ofrezcan ahora playa y golf? Golf y playa, urbanización residencial Los Álamos Golf Playa, urbanización residencial Los Cipreses Golf Playa, urbanización residencial El Gato Negro de Edgar Allan Poe Golf Playa, ofreciendo como opción única el golf y la playa de Segano, el golf y la playa de Tundra, el golf y la playa de Metrópoli Multicultural, el golf y la playa de Plaza Fuerte del movimiento antiglobalización. Entonces, en los esquinados planes de los conspiradores, arrejuntados en el Golfo Pérsico, en otro lugar donde la policía arree de un modo lo suficientemente contundente, Berlín tenía que convertirse en la decadente Marina d'Or, Hamburgo tenía que convertirse en la decadente Torre Vieja, Vigo tenía que convertirse en Torremolino, que mira si será decadente que todavía recuerdan por allí a don Paco Martínez Sol. Y por supuesto, los sucesos de la cumbre del G8 en Génova nunca hubieran tenido lugar en Génova, sino en Estepona. Lo que quiere decir que no hubieran tenido lugar. En la historia que pensaban escribir los reyes del turismo en caso de proclamarse vencedores, Gandhi hubiera desarrollado sus técnicas de desobediencia civil en Nerja, mientras se rodaba Verano Azul. A partir de la redifusión de 1984, en algunos episodios se puede ver al Mahatma siendo ignorado por Pancho, Piraña y Javi. No le hacen ni puto caso, ni siquiera cuando aporta algunas sugerencias para que no destacen el barco de Schengen. En suma, el objetivo era el dominio implacable del turismo sobre todo lo demás. Prescindir de la inteligencia aplicada al desplazamiento y sustituirla por la economía de mercado aplicada al desplazamiento, bajo el dominio de la autoridad competente, bursátil por supuesto. El intento, afortunadamente fallido hasta el momento, aunque ha habido que lamentar las bajas de algún que otro locutor taburete metafísico simpatil, que se ha pasado al enemigo y cuyo dantesco testimonio emitiremos con posterioridad, consistía en crear el turismo de playa sin playa, un concepto que, lejos de tener la utilidad social de la mayonesa sin huevo, o el día sin coches, o el taburete metafísico sin patas, era un aborto conceptual dañino e improductivo como el zumo de naranja sin naranja, los activos virtuales sin respaldo físico, o los miembros de la sociedad de autores sin obras originales. Creemos que no lo han conseguido. De momento sigue habiendo frillas y centros sociales en lugar de canciones del verano de 1997 y clubes sociales de urbanizaciones Playa Mar Golf. Antes de continuar profundizando en el asunto, sin embargo, hemos de examinar la declaración de hostilidades del turismo contra los viajeros, dada el 14 de julio de 2008 por Jacinto Ruiz, el ornitorrinco, propietario de un par de hoteles en Lanzarote, como si uno no fuera ya suficiente. Transmitida por medios radiofónicos o al queipo de llano de vía estrecha, La declaración de hostilidades del turismo contra los viajeros, de la cual fue autor Jacinto Ruiz el Ornitorrinco, se titulaba Parte 1. Elogio del C-17 H-21 NO-4 que nos precipita hacia la opulencia. Y Jacinto Ruiz declamaba esta infame perorata. Yo no sé si la realidad imita al arte. Yo no sé si la realidad imita a estas playas vírgenes de las islas afortunadas, en cuya arena infinita yo otrora inundase los pies que me sostienen en este mundo. Recién venido de Madrid, donde aquellos pies, entonces de atleta, como los que quedan tras un paseo por las piscinas de mis hoteles, me hubieron de salvar del horror a cagajón caballuno extremeño que despedían los agentes de policía montada ante los que teníamos que correr, en aquella ciudad y demasiado grande para nuestros sueños de libertad, porque no había suecas en aquel desierto de asfalto y meloneros conquenses desorientados. Entonces, aquellas inmensas playas atlánticas de arena fina me enamoraron y las quise deshacer para que solo quedaran en mi memoria con el halo mágico que envuelve a las cosas pasadas. Y sí, las deshice, vaya si las deshice, porque Jacinto Ruiz había aprendido que la realidad no imita al arte, sino al trabajo duro, al de mi padre, don Onésimo, que fue el primer mecánico de Moraldaraz, especializado en el petrolífero olor de aquellos R8 que con tanto éxito sustituyeron al Renault Dauphine, el coche de las viudas. Y no me extraña, porque el olor de la sangre en los mojones kilométricos de la Nacional 301 era tan embriagador como, a fin de cuentas, espeluznante. La realidad no imita al arte, sino al trabajo duro, sobre todo al de los demás, que bajo el aroma a carne quemada de mi látigo ilustrado construyeron el emporio turístico gracias al cual yo escribo estas líneas que contienen una vida. Estas líneas que contienen una vida. Estas líneas en las que digo: ¡muerte al viajero que no ha contratado su itinerario con un tour operador! ¿Cómo hubiera podido yo decir eso, de no ser por esa sustancia, por ese efectivo solidificador de mandíbula que mis trabajadores les ha tenido despiertos mil y una noches, atendiendo fiestas que traían a mi vecindad la luz del verano del amor, del juvenil aroma del amor esporádico bajo la noche estrellada de un club donde 5.000 personas se han fusionado hasta ser uno solo? Pero ¿no es esa la materia de la que están hechos nuestros sueños? Para eso solo hay que ser cliente y observar a nuestros esclavos tragar obligatoriamente C-17 H-21 N-04. Sin esa providencial sustancia, este teatro de los sueños no sería posible. Y sí, el 061 está en la puerta. El juvenil aroma del amor esporádico es el mismo que el del whisky de garrafón que yo patrióticamente sirvo. Pero, ¿qué es eso en comparación con el recuerdo de la playa virgen? Con ese recuerdo que con los años ha ganado la perfección de los recuerdos, la perfección de la nostalgia, pues ya no queda nada de todo aquello. Ya que yo mismo me lo he cargado construyendo bloques de hormigón para que todo ello redundara en mi beneficio personal en cuanto a vidas vividas. Sí, ahora sé lo que es recorrer la costa californiana en un Rolls Royce de 1935 como lo hiciera Scott Fitzgerald. Y nada de esto hubiera sido experimentado sin el C-17, H-21, N-04, que en este trópico permite que el sol brille día y noche y no tengamos ocaso, para que este riquísimo mundo sensorial tenga continuidad, hemos que cortar de raíz la flor de la autonomía personal, como quien corta el tallo de una rosa para que crezca más fuerte. Hemos de deshacernos entonces de tanto agorero y librepensador fantasmal que se desplaza por las ciudades, buscando sensaciones libres y auténticas, rechazando la perfección de la nostalgia para vivir la imperfección del futuro. Acabáramos. ¡Qué embotamiento de las sensibilidades! Por lo tanto, como hombre de buen gusto preocupado por escribir en letras de oro el principio de que la caridad bien entendida empieza por uno mismo, proclamo una vez más: ¡muerte al viajero que no ha contratado su itinerario con un tour operador! Dado en la isla de Lanzarote, a 14 de julio de 2008, por Jacinto Ruiz, escritor, ágrafo y parásito ególatra a mucha honra.